Nolan tardó 10 años en escribir la película Origen o Inception, y esos 10 años le cundieron para crear una auténtica obra maestra, tan llena de matices, de detalles, de insinuaciones, que por más que la veas te va a seguir fascinando. Y eso es lo que me pasa a mí. Hay pocas películas que pueda ver una y otra vez. Una de ellas es Heat. Heat me encanta. Otra película, que no es una gran película, bueno, no es una gran película, es una buena película, es Un domingo cualquiera. No sé, me gusta el ritmo que tiene esa película, aunque no es Origen, no llega a la riqueza y a la profundidad de esta película. Y bueno, ya a estas alturas me imagino que todos habéis visto Origen, así que tampoco voy a decir el final, porque el final es lo de menos. Lo más importante es la historia que cuenta. Básicamente es una película donde la humanidad tiene una tecnología que nos permite, por medio de la química, compartir sueños, es decir, conectar a dos o más personas para que todos juntos estén en un universo onírico compartido. Luego esto se va profesionalizando y, como siempre, pues esto termina en una trama de espionaje industrial. Espionaje industrial y de grandes corporaciones, mega ultra corporaciones. Una de ellas pues está a punto de quedarse con el monopolio absoluto de la energía del mundo, con lo cual la trama es bastante cyberpunk. Hay otra insinuación donde se afirma que a los soldados los instruyeron para defenderse en sueños. Hay empresas que están preparadas y entrenadas para que los magnates puedan tener ejércitos privados que los defiendan en caso de que alguien los secuestre, les meta la sedación que les induce al sueño e intenten robar de su mente secretos. O el ataque ya de espionaje industrial definitivo es el que Dom Cobb, el protagonista que interpreta a Leonardo DiCaprio, crea, que le llama Origen, que es meter una idea en la cabeza de una persona. Es decir, condicionar y modificar el pensamiento de una persona para obligarle a hacer algo que jamás se le hubiera ocurrido. En este caso, lo que quieren hacer es meter una idea en el hijo y heredero de un mega magnate que está ya moribundo. Y la idea que quieren meter es que venda la empresa. Que venda la empresa. Para que así la empresa no se cree ese monopolio que tanto temen sus competidores. La cuestión es que Don Cobb, el protagonista, por sus malas prácticas, ha sido, digamos, expulsado de Estados Unidos. O mejor dicho, en Estados Unidos lo tienen como un criminal en busca y captura. Así que él intenta moverse en países donde no hay acuerdos de extradición o donde los acuerdos de extradición son una pesadilla burocrática, como dice cuando él va a Francia y visita una universidad donde se está enseñando precisamente esto, mundos oníricos, sueños y demás. Él habla por teléfono con sus hijos, que tiene dos hijos en Estados Unidos, y él, la razón por la que quiere ir a Estados Unidos es para ver a sus hijos. La cuestión es que cada vez que él recuerda a los hijos son dos figuras infantiles esquivas. Nunca enseñan la cara. Cada conversación por teléfono siempre se ve interrumpida de forma desgarradora. Cobb no sabe si está en un sueño. De hecho, una de las cosas que él enseña a sus pupilos es que se familiaricen con un objeto al que llaman objeto tótem, que es un objeto que ellos conozcan tan bien que si ese objeto lo tienen en el sueño, al tocar ese objeto se dan cuenta de si están en el sueño o están en la vida real. Por ejemplo, en el caso de Don Cobb, el objeto que tiene es una pequeña peonza metálica. Curiosamente, la peonza metálica, cuando gira, en los sueños nunca se termina. Es decir, sigue girando y girando eternamente. Nunca pierde fuerza y termina perdiendo esa inercia. Por cierto, cuando termina la película, y cumple la promesa de un de un rico que le dice: si consigues esta misión, la de meter una idea en el heredero de un imperio industrial, conseguiré que entres en Estados Unidos. Y él hace girar la peonza porque Cobb está obsesionado con que está en un sueño. Es decir, aunque él no lo dice en voz alta, Cobb cree que está en un sueño, o por lo menos no lo tiene claro. Ha pasado más tiempo vital en sueños que en la vida real. O sea, de hecho, él, con su mujer, con Mallory, con su mujer, la suicida, él pasó, no sé si más de 80 o 90 años en un mundo ideal donde disfrutó de la compañía de su esposa. Y al final de la película, cuando él hace girar la peonza, y tú te quedas mirando la peonza, el espectador se queda mirando la peonza, esperando a ver si la peonza va a seguir girando o al final se va a detener, la película se interrumpe. Y el mensaje que Nolan lanza al espectador es: ¿está Cobb en un sueño o está en la vida real? Y cuanto más ves la película y más escuchas los guiños y los comentarios que le hacen a Cobb: Cobb, ¿hace cuánto tiempo que no sueñas? ¿Seguro que no estás en un sueño, Cobb? Todo el mundo le dice ese tipo de cosas. Por cierto, Nolan se ha currado bastante el tema de los nombres. Cobb significa sueño en sánscrito, en hindi, en urdu y en punjabi. Cobb, C-O-B-B, significa sueño. Y Dom Cobb viene de Dom. Dom, en latín, domus, casa. Fijaos, Dom Cobb, el protagonista, sueña con volver a casa. Por eso se llama Cobb, sueño, y Dom, casa. Esto no es casual. O sea, los 10 años de escritura del guión se le ocurrió bastante. Por ejemplo, la mujer de Cobb, la mujer que se suicida, se llama Mallory. Y todo el mundo utiliza la abreviatura MAL, que en portugués y en español, claro, para el mundo anglosajón, no saben qué significa mal, pero mal significa algo malo, una desgracia. Y de hecho, cada vez que Mallory aparece en los sueños, es para hacer algo muy malo. Apuñalará a alguien, delatará a alguien, frustrar los planes de alguien. Mallory, que es la esposa que con la que, bueno, Cobb está tremendamente enamorado. Y cada vez que Cobb se sumerge en el mundo de los sueños, cuando la cosa empieza a irse mal o él pasa mucho tiempo, aparece Mallory. Y todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo de meterse en un sueño con Cobb, porque al final el subconsciente de Cobb va a hacer que aparezca Mallory. Dentro de la parte romántica, que a mí es una parte que me fascina, me gusta muchísimo, Mallory, la Mallory onírica, le dice a Cobb que se mate, que se suicide para que él puedan estar siempre juntos. Mallory se suicidó porque Mallory llegó a perder la noción de realidad. Y ella, cuando llega a la capa de realidad, se suicida pensando que no vive en el mundo real, pero vive en el mundo real. Y además lo hace de tal manera que, digamos que se suicida de tal manera que Cobb quede implicado como culpable de la muerte de Mallory. Con nota de suicidio y todo. Con nota de asesinato y todo. Es decir, es una historia trágica. Y cuando él tiene una conversación con Mallory en uno de los sueños, Cobb se despide de Mallory diciendo: tú y yo tuvimos nuestro momento, pero yo tengo que dejarte de ir. Yo tengo que dejarte ir. Que esto es un poco como el duelo que experimenta cualquier persona que ha perdido a su pareja. Por cierto, yo en mi servicio como pastor de una pequeña iglesia, en una ocasión en mi vida fui testigo de algo horrible, algo bonito pero algo también muy triste, que fue ver en un hospital a una mujer despidiéndose de su marido que estaba muriendo. Después de que muriera el marido, yo he leído bastantes libros sobre consejería, aconsejamiento y todo esto, y sobre el tema del duelo. Y ella me decía, esta señora, que era una señora que ya tenía sus 70 años fácilmente, me decía: Julio, yo voy a sentirme siempre así. Siempre voy a sentir esta pena que siento. Y lo cierto es que no. Pero vas a tener que dejar ir a esa persona que amas y que ha muerto. O como decía en otra película, si lo único que me une a ti es el dolor que tengo, prefiero tener ese dolor. Que me parece una frase magistral y dramática a más no poder. Si lo único que me une a ti es el dolor que siento ahora mismo, quiero seguir sintiendo ese dolor. ¡Wow! Esto no es de Inception, es de otra película. Pero define bastante bien el proceso de duelo de una persona. Y Cobb termina dejando ir a su esposa Mallory, diciéndole: tú y yo tuvimos nuestro momento, pero yo tengo que dejarte ir. ¡Wow! Me parece, bueno, obviamente cuando una película es una obra maestra de tomo y lomo. Cobb decía que el espectador, por lo menos que ha visto varias veces la película, no sabe si Cobb está en un sueño o no. Pero hay una escena cuando él está en Mombasa para reclutar a Tom Hardy, que hace el papel de falsificador. Y entonces, digamos, los mercenarios de una empresa que buscan a Cobb para matarlo empiezan a perseguirlo. Cobb empieza a huir de los mercenarios en Mombasa. Por cierto, qué gran escena y qué gran ambientación. Y se mete en un pasillo que se va estrechando, estrechando, y por un momento parece que ese pasillo se está cerrando como si fuera una pesadilla y reteniendo a Cobb. Cuidado, ¿eh? Cuidado. En la película, básicamente, la técnica que Cobb utiliza para meterse en las capas más profundas del subconsciente del heredero, del magnate, es crear sueños dentro de un sueño. Por eso busca un químico que permita tener un sueño mucho más prolongado, pero que también permita más profundidad. La profundidad en la que ellos crean un sueño con un escenario, dentro de ese sueño cogen o secuestran al heredero y le inducen un sueño en el que todos se meten y luego crean una tercera capa de sueño, algo que todo el mundo dice que es una locura, pero que es la técnica que utiliza Cobb para meter esa idea en capas muy profundas de la mente del heredero. Por cierto, cuando la película se estrenó en Japón, los japoneses que son tan ordenados, digamos que mientras la película se reproducía en los cines japoneses, en una esquinita de la película te indicaban la capa de sueño, para que los espectadores japoneses dijeran: pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un lío? ¿Dónde estamos? Estamos en la capa 1, estamos en la capa 2, estamos en la capa 3. Por cierto, la capa 3 del sueño, que es una escena donde hay una gran mansión en un escenario montañoso con nieve y tal, está muy inspirada en una película de James Bond de 1969. Por cierto, el equipo de Cobb utiliza una técnica para decirles a los demás que es hora de subir y de dejar atrás el sueño, que es una canción de Edith Piaf. Por cierto, la canción de Edith Piaf dura 2 minutos 28 segundos y la película de Nolan dura 2 horas 28 minutos. Es decir, hay un paralelismo con los números que Nolan utiliza deliberadamente. La canción de Edith Piaf, 2 minutos 28 segundos, la película de Nolan, 2 horas 28 minutos. Con los números también juegan bastante. Hay un momento en la película donde dice: a ver, pensad un número al azar. 528491. Si metéis ese número en internet, os van a salir muchas referencias a la película. Porque el número 528491, que todavía no sabemos qué significado tiene, sobre todo si tiene algún significado oculto, este número aparece varias veces en la película. Es el número de teléfono que la rubia, la que Tom Hardy, haciendo de falsificador, de suplantador, pues es el número que la rubia. El número de teléfono que una rubia apunta en la tarjeta y le da al heredero en la capa número 2 de sueño, creo que es. Y también 528 es la habitación que utilizan en la capa número 2 y 491 es el número de habitación donde ponen la bomba. Es decir, que aparece continuamente en la película estos números. También Nolan utiliza acrónimos. los personajes Dom, Robert, Ames, Arthur, May y Saito, juntos, si juntas la primera letra de cada uno de esos nombres, formas la palabra Dreams, sueños. Y los otros tres personajes, que son Peter, Ariane y Yusuf, el químico, forman la palabra Pay. Los sueños se pagan. Y yo no sé si esto es otro de los guiños de Nolan diciéndole al espectador, ¿Cobb está viviendo la realidad o Cobb está viviendo un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño? Me parece muy interesante. Hay otro momento donde cuando están vendiendo sus servicios Cobb y su socio o su asociado, le dicen, bueno, ¿cómo puedes meter una idea en la mente de una persona? Por ejemplo, si yo te digo no pienses en un elefante, bueno, te estoy metiendo esa idea, ¿no? No pienses en un elefante, ¿no? Que es como el famoso chiste de psiquiatras, no pienses en un cocodrilo. Por cierto, hay un libro que se llama así, No pienses en un elefante, que es un libro que analiza los discursos de los republicanos, del partido republicano, el elefante, y de cómo utilizan los discursos para crear imágenes y manipular a la gente. Es que esta película está llena de matices muy, muy interesantes. El anillo de bodas que lleva Cobb solo aparece cuando él está en sueños. Cuando está en lo que se supone que es la vida real, que yo tengo mis dudas, no tiene ese anillo de bodas. Hay un personaje por cada continente del mundo y el mismo Nolan ha reconocido que el equipo de Cobb está formado siguiendo la misma similitud que un equipo de producción de una película, siendo Cobb el director y gente que se dedica de vestuario, exteriores, igual. Bueno, en el fondo tiene sentido porque lo que ellos crean es la ambientación para un sueño. Es decir, como si fuera una película. Ellos montan una película en la cabeza de una persona. Podría hablar largo y tendido de esta película y la cantidad de detalles. Me encantaría que saliera, no sé si la hay, a lo mejor la hay, una edición del director donde Nolan hiciera comentarios de cada parte de la película, porque es fascinante, que por cierto está en Netflix. Y ahora ya simplemente quiero terminar, ¿no?, con algunas reflexiones de estas películas, ¿no? Quizá la conclusión más sencilla que se hace cualquier espectador es: estamos en una capa de sueño, Cobb está viviendo un sueño, creyendo que es la realidad, pero está dentro de otro sueño. Por cierto, esto es una de las ideas que algunas religiones tienen, sobre todo las religiones que siguen la corriente monista, que enseñan que todo es uno, que la diversidad es un engaño, porque todos somos esencialmente lo mismo. Hay religiones que son así, son monistas, ¿no? El budismo, muchas religiones orientales, y que te enseñan que la meditación trascendental te va a ayudar a descubrir la naturaleza del uno, del universo, que es la nada. Y solo en la medida que te liberes de tus falsas identidades, yo soy un hombre, soy una mujer, soy viejo, soy joven, y todas las categorías diversas, cuando te lo quites de la mente y descubres que tú eres uno, eres nada, entonces recibirás la iluminación. Y a esto algunas religiones le llaman Maya, con Y, la ilusión, ¿no? Es el gran pecado de las religiones orientales, creer que la realidad es la realidad. Por supuesto, no es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, la película Matrix es un concepto bastante monista en ese sentido, ¿no? Cobb vive en un sueño. Hay momentos en los que Cobb gira la peonza con una pistola en la mano. No sé si os habéis dado cuenta. Él gira la pistola, gira la peonza con una pistola en la mano, como diciendo, en el momento que esto me demuestre que sigue girando sin parar, yo me pego un tiro, porque no estoy en la realidad, estoy perdido en un sueño, y aquí estoy, perdido, ¿no? Completamente perdido. De hecho, yo leí hace tiempo a uno de los escritores de ciencia ficción, que creo que son los profetas del futuro, que decía que no vamos a tener carrera espacial. Y estas son cosas que a mí me hacen pensar y que en cierto sentido lo creo, que no, que la humanidad nunca va a salir del planeta Tierra, que nunca vamos a tener la tecnología suficiente, o por lo menos no va a ser viable económicamente salir de nuestro planeta. Sin embargo, sí vamos a conseguir visitar mundos interiores de nuestra mente, como aparece en Inception. Sí podremos meternos en esos mundos artificiales que nuestras mentes han creado, pero cuidado, existe el problema de perdernos. ¿Y cómo llamamos cuando alguien se pierde en un mundo interior mental? Lo llamamos locura. La locura es perder el contacto con el exterior, con la realidad, y perdernos en ese mundo interior. Y podemos perdernos. Las drogas nos permiten vivir realidades falsas que además destruyen la química de nuestro cerebro y nuestra salud. Pero en el momento que la humanidad tenga acceso a la tecnología de Inception, mucha gente no querrá vivir en la realidad, como decía Groucho Marx. La realidad, la fantasía está muy bien, pero en la realidad es el único sitio donde me puedo comer un filete decente. Quizá esta es una referencia que toman las hermanas Wachowski en Matrix, citando a Groucho Marx. Si hay una escena en la película, cuando están en Mombasa, donde hay un grupo de señores que se conectan todos, gente muy mayor, y todas las semanas a la misma hora se conectan y pasan un tiempo que puede ser décadas en tiempo, porque los sueños duran mucho más en tiempo subjetivo que tiempo real. Esto aparece en la película, lo explican varias veces, que 5 minutos en la vida real a lo mejor son 2 horas en sueños. Y hay un grupo de gente, de señores mayores, que se conectan y viven en sueños. Pero pasan mucho más tiempo soñando en tiempo subjetivo que en tiempo real. Y de la nada, en la película, aparece un señor mayor que dice, lo que para muchos es dormir, para ellos es despertar. Porque para ellos la realidad es el sueño. En el sueño son a lo mejor gente joven que viven vidas interesantes o placenteras, pero cuando despiertan son un viejo achacoso lleno de dolores en una realidad fea y en un mundo que no les gusta. Así que vuelven al sueño y en realidad, como diría Confucio, son viejos soñando que viven vidas interesantes, o gente con vida interesante soñando que es un viejo en un mundo desagradable. ¡Wow! ¿Eh? Filosofía a tope, saludos, Filopalomo, gran podcast, os lo recomiendo. Podemos perdernos en nuestra propia mente, y a esto le llamamos locura, y yo creo que este es el gran peligro que tiene la humanidad. Mirad en el cine, en el metro o en cualquier sitio a la gente. Levanta la vista de tu libro o de tu móvil y mira a los que viajan contigo en el metro. ¿No están todos en silencio pegados a la pantalla? A mí me gusta cuando voy en metro mirar lo que mira la otra gente en el móvil. Hay gente que está chateando, la mayoría están con WhatsApp, otros están con juegos y quizá alguno esté leyendo un libro o viendo un vídeo. Muchos están viendo vídeos de YouTube. Lo que quiero decir es que ahora mismo, con la tecnología que tenemos ahora, hemos creado mundos en los que nos perdemos. Los juegos cada vez son mucho más inmersivos. Juegos de inmersión en mundos persistentes, dice la publicidad de muchos videojuegos. Estamos creando mundos y hay mucha gente que vive quizá desconectada del mundo real y el mundo en el que están viviendo es un mundo de digital. Usted se podría decir lo mismo a los que nos gusta leer y vivimos en los libros que leemos, o a los que les gusta mucho el cine. La cuestión es que antes la pantalla era algo a lo que accedías puntualmente, pero ahora la pantalla se ha vuelto pequeña y presente, las dos P's, pequeña y presente. Por lo tanto, siempre va con nosotros. ¿Estamos perdidos en mundos falsos? ¿Qué piensas de esto? Escríbeme a vidasenred@gmail.com o a mi Twitter @converso72.